Te conocí una tarde a la sombra de unos sauces. Aún está impregnado aquel tu primer beso. Sigue estando en mí tu recuerdo muy adentro. También yo soy feliz al recordar esos momentos. Lástima que el destino separara nuestras almas. Te quise como a nadie, tal vez te supe amar. Yo que nunca jamás lloré por nadie al despedirme. Esa tarde al alejarme de ti, tú me hiciste llorar. Fue nada más que un sueño todo lo que juraste. También fue todo un sueño lo que te juré yo. El destino fue culpable, separó nuestro camino. Solo quedan los recuerdos de ese tiempo que pasó. Yo que nunca jamás lloré por nadie al despedirme. Esa tarde al alejarme de ti, tú me hiciste llorar. Lástima que el destino separara nuestro sueño. Te quise como nadie, tal vez te supo amar. Yo que nunca jamás lloré por nadie al despedirme. Esa tarde al alejarme de ti, tú me hiciste llorar. Fue nada más que un sueño todo lo que juraste. También fue todo un sueño lo que te juré yo. El destino fue culpable, separó nuestro camino. Solo quedan los recuerdos de ese tiempo que pasó. Yo que nunca jamás lloré por nadie al despedirme. Esa tarde al alejarme de ti, tú me hiciste llorar.